está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast en vivo, Nivel Escondido Podcast, episodio 572. Hoy con su anfitrión, el señor Alex Dation, en su stream. Y hoy, como una edición especial, me acompaña mi queridísima esposita, dando aquí el susti de la vida, la gran dama alfa. Está pasando. Y siendo, ¿no?, presente siempre. Siendo presente. Gracias, gracias. Saludos, ¿no?, a todos ahí en la Horda Bacala. Gracias. Noé está aquí de suplente y es que queremos excusar al compañero Gato Nejo, que lamentablemente continúa con los problemas de internet y no iba a poder estar con nuestra casa. Hoy tocaba podcast en vivo, Gato Nejo y este servidor. Entonces, pues, tenemos varias opciones que podíamos trabajar. Entre ellas, esperar a la mañana, ¿verdad?, que fueran los técnicos del servicio de internet y le verificara la conexión, ver cuál es el problema, y hacíamos el podcast en vivo mañana. O alguien que sustituyera a Gato. Y la última, que era, pues, simplemente no hacerlo este fin de semana. O sea, no grabar el podcast este fin de semana y sí grabar un podcast audio normal, como siempre hacemos toda la semana. Yo le dije a Gato, mira, yo no tengo problema. A mí me encantan los Just Chatting y los talk show y podcast. O sea, yo no tengo problema irme solo. O sea, un par de noticias y comparto con la comunidad en el chat. Y nos fuimos. Y uno me dice, pues, yo puedo estar contigo. Ya, pues echa para acá, pues me la traje para acá, para no sentirme tan solito, y pues me va a estar acompañando aquí en este podcast. Nada, bienvenido a Nivel Escondido Podcast, una vez más, episodio 572, con Alex Nation y Noé. Y antes de comenzar, Noé, ¿cómo está? ¿Cómo te ha tratado el sábado? Pues mira, todo bien hasta ahora, pues tempranito con una llamada de que venían a trabajar algo aquí en la casa, así que me levanté, te dejé dormir un ratito. Uh-huh. Y nada, ha sido un día interesante, ¿verdad? Teníamos unos planes, pero a última hora no los cambiamos, voy sí. A ver si mañana entonces los retomamos y hacemos lo que teníamos planeado para hoy, por lo menos dar la vueltita y ver un ratito, depende a qué hora salgamos. Sí, y vamos para el Anime and Comic Fest allá en Ponce, que se está celebrando en un shopping center de allá de Ponce, un mall. Entonces, pues vamos para allá. Pero ¿qué pasa? Que como digo, ella recibió una llamada durante la mañana de que venían a hacer un trabajo aquí en casa, venían a instalar unas puertas de aluminio en dos de los tres cuartos de la casa, baño y el closet del pasillo, que se mandaron a hacer las puertas en aluminio. Y se supone que iban a venir la semana y no vinieron. Se les complicó algo a los muchachos. Una de las puertas se dañó. Tuvieron que rehacerlas. Dos de las puertas se dañaron. Oh, wow. Tuvieron que rehacerlas, esas dos puertas. Y hoy, sábado, que nosotros íbamos a salir, es cuando entonces ellos llaman y dicen, no, vamos para allá. Y yo, mira, no, pues se nos cayó todo porque ya lo estuvieron casi. Estuvieron casi 3 horas aquí metidos. ¿Tres? O más. Llegaron como a las 1:30 o algo así. Y se fueron casi a las 5. Claro, sí, se fueron casi a las 5. Wow, sí, es verdad. De hecho, sí, casi 4 horas y pico aquí metidos. Eso no es fácil. Y eso, que ellos eran 3. Pero los que hacían el trabajo eran 2. El otro muchacho era simplemente ayudantes a llevar las herramientas, uh-huh, sacar la basura, limpiar el polvo y eso. Pero sí, estuvieron mucho rato. Pero ya están instaladas y quedaron espectaculares. Quedaron no, súper brutales. Falta esta, de aquí. Está. Sí, esa. Pero esa vamos a dejarla para después. Pero quedó espectacular. O sea, no nos podemos quejar, quedan tan súper chulas. El de ahora, o sea, dimensión. Yo había pedido una con espejo para poder, pues, cuando uno se viste y qué sé yo qué, mirarse. Y me pusieron la mía, la de Julio y la del baño. La del baño, y no nos cobraron extra. Y no nos podemos quejar, Pero sí, quedaron espectaculares. Eso prácticamente, y nada, hoy entramos y hicimos un par de cosas, por eso lo discutimos ahorita en qué es la que hay. Así que nada, saludando el chat por ahí está Shinobu, dice invitada especial, tú lo sabes. También está Mr. Motomonco por ahí, Bayoya. Y nada, y entre otras cosas, gente, estamos en ruta a Vivo 2024, gente, ya estamos ahí, ya lo que estamos ahí de una semana, o sea, 2 semanas más. Esta es la penúltima semana, ya la semana de arriba arranca Vivo. O sea, oh my God, eso está ahí al lado. O sea, Vivo está allá al lado. Oh my God. O sea, esto, o sea, ya tenemos. De los esos deditos tienen que estar haciendo ejercicio. Ready. Mira, de los 7 torneos, uh-huh, tenemos 5 soldados. Nos quedan 2 por llenarse, que es el de Tekken y el de Street Fighter 6. Ya todos los demás torneos se fuletearon completos. Estamos pompeados, estamos ready. ¿Esos son qué día? Comenzamos el 2 de junio, el domingo 2 pero de junio. Pero esos dos. Esos son, tenemos Tekken, que es el jueves, y el sábado, que es Street Fighter 6. Okay. Y las inscripciones, escuchen bien. Las inscripciones cierran el 30 de mayo. ¿Por qué? Porque ese día es el seeding event, que es el evento donde se va a hacer el ¿cómo se dice? Se van a posicionar los competidores, y ahí usted va a saber con quién usted se va a enfrentar en la primera ronda de cada torneo. O sea, ahí vamos a acomodar, fulano va contra fulano va contra fulana, así sucesivamente, y ahí es que usted sabe a quién usted va a empezar a hablarle trash talking por ahí en las redes sociales, tú sabes, en esa primera ronda. Las inscripciones van a cerrar justo antes, yo creo que cierran, creo que a las 8 de la noche, si no me equivoco, ese día. Así que si todavía tiene puntos y le interesa participar, háganlo ya esta semana. No lo dejen para luego, porque después no hay break. Así que no, yo sé que tú siempre esperas hasta lo último. Y lamentablemente en el de Tekken no vas a poder estar, porque cae miércoles. Y es jueves ahora mismo. Y es jueves. Ah, perdón, jueves. Sí, puede. Y Tekken te gustó, pero nada, tienes chance esta semana, si no se inscribe más nadie. No es siempre entra a lo último, tú sabes. Al igual que el Street Fighter 6, tiene break todavía, eso vamos a ver. Y después llega Chucky Dragon y dice, espérate, podcast y no, a rayos, saludito a los dos, saludos Chucky dice, Dragon. Un bonus. Y un bonus podcast live de nivel escondido aquí con Noé. Pero sí, gente, estamos ready, estamos bien contentos. Ya en el seeding event, yo creo que ya se va a estar dando información de cuánto ya tenemos acumulado en el pota que se va a estar repartiendo en premio. So, está brutal, gente, eso va a estar espectacular, eso va a estar fuera de este mundo. Yo creo que este es el vivo en récord, pero no puedo dar mucha información, ¿ok? Así que esperen esta semana, que eso está encendido, corillo. Así que, y aparte de eso, pues, ¿verdad? Tenemos el podcast hoy con las secciones, como siempre, tenemos un par de noticias por ahí para compartir con ustedes, las publicaciones, y, ¿verdad? Y el tópico de la semana, que está lo más interesante, y es para que Noé pueda participar. Yo no quise poner un tema muy complicado, porque Noé, pues, no es si juega videojuegos, sabe un par de cositas, pero Noé no es full blown geek. Tú sabes, yo no puedo tirarle a Noé un trivia challenge de Star Wars. Yo no puedo tirarle a Noé una bóveda misteriosa. Yo no puedo tirarle a Noé un imagen, identifica qué imagen es o a qué juego pertenece. ¿Por qué no? Yo sé que va a estar chabón. Así que hicimos un top 3 bien interesante. Cuando lleguemos ahí, pues ya van a saber de lo que estamos hablando. Así que nada, dicho eso, vamos entonces con algunas de las noticias que pudimos raspar el pegado para esta semana, ¿ok? Vamos con nuestra primera noticia, y es que gente se estuvo revelando que durante este periodo de verano, de hecho, ya vamos a discutir aquí en el podcast, van a estar dando varias presentaciones a diferentes compañías, ¿verdad? De los juegos que van a estar viniendo en los próximos periodos de lo que resta del año, ya sea Fall y Winter, los releases y los planes que tengan para el 2025, pues ya habían rumores por ahí de que ya Microsoft iba a estar anunciando la próxima interacción de Call of Duty. Pues ya se confirmó que durante el Xbox Summer Showcase van a estar revelando lo que será la próxima entrega de Call of Duty. La misma será Black Ops 6. Va a ser uno de los juegos que van a estar revelando en ese show. Y esto es el cuento de hazme reír. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Cualquiera puede ver esto a un millón de pies de distancia. Sabe que por todos los años va a venir un Call of Duty. Esto ya es tradición navideña. Así que viene por ahí Black Ops 6. Y para muchos se sorprenden que por qué el 6 si no hubo un 5. Pues ellos nos informan de que sí, la entrega a la serie de Black Ops Cold War es prácticamente el quinto juego de esta serie, por lo que este nuevo pues va a llevar, regresa el icono número de 6 a la serie. Así que Black Ops 6, no han dicho todavía si va a tener un subtítulo o no. Y todo esto se estuvo ticiando por un teaser trailer que está corriendo en las redes, en donde un grupo de jóvenes escalan Mount Rushmore, ¿verdad? Que es la montaña que tiene las caras de los presidentes, y le ponen unos banners alrededor de los ojos a los presidentes que dice The Truth Lies, y al final el cuarto presidente tiene un lobo de tres cabezas, icónico símbolo de lo que es Call of Duty. So, ya está confirmado que van a estar dando detalles en esta conferencia de este nuevo, de este nuevo episodio de la serie de Call of Duty Black Ops. Recuerden que el Xbox Showcase va a estar comenzando el 9, ¿verdad? Esto va a ser el sábado 9 de junio, ¿ok? Así que pendiente a los watch parties que hayan por ahí en las diferentes comunidades para que no se pierdan más detalles de este Call of Duty Black Ops 6. Así que obviamente no le pido opinión, ¿no? Porque no es jugadora de Call of Duty. Así ni que puedo. Sí, ya, pero en el chat hay opinión, dice por ahí Ichibanka, saludos, Ichibanka, bienvenido. Wait, ¿hubo Black Ops 5? Exacto. Ese mismo flow que está diciendo, Black Ops 5, ellos pues, confirman de que Cold War era la quinta entrega de la serie de Black Ops. Que en ese tiempo decidieron no utilizar el número, no sé por qué razón tonta no lo hicieron, y ahora regresan otra vez al uso del número en el nombre de juego. Yo hace tanto tiempo que yo no juego un Call of Duty, pero wow. Aquella vez que cogimos la fiebre hace como 2 años, que se pasaba jugando Gitana, Sparrow, Motomonku, hacíamos unos corridos brutales y pero pues Fortnite no nos quitó de ese mundo mundano de Call of Duty. Pero a mí me gustan los Call of Duty. Ahí fue cuando me introdujeron a mí a Fortnite. A Fortnite, exacto, sí. Ya, so, Manny Gaming, ¿qué está pasando? Buenas noches, saluditos a todos. Gracias, Manny Gaming, buenas noches. Venía aquí a nuestro podcast en vivo. So, sí, yo por ahí hace tanto tiempo que no juego un Call of Duty. No es, pues, por razones obviamente de las que ya he explicado, pues estos juegos ellas tienden a alejarse un poquito. Son un poquito frenéticos y tú sabes, el gunplay es muy real y no. Uh-huh. Sí. Mejor no. Pero si usted... No es que no los pueda ver, yo puedo estar unos minutitos, uh-huh, pero no quedarme a ver un gameplay. Yo era fiel todos los años a todos los Call of Duty que salían, pero me quité porque, o sea, son tantos todos los años. O sea, uno como que no le agarra bien el feeling a uno y ya está cayendo otro, así yo lo veo. Tú sabes, como que, pero pues, nada, ellos van donde el dinero los llame. Y obviamente... también dándole adición a esta noticia que también se estaba rumorando de que este juego cuando saliera iba para Game Pass. O sea, va a estar en Game Pass. Sería el primer Call of Duty que desde que Microsoft adquirió el estudio, pues entiendo que es el primer Call of Duty que va a estar en Game Pass. Así que, bueno, de estreno. So, vamos a ver si esto le da un poco de respiración artificial al Game Pass, al decadente Game Pass, al insostenible Game Pass. Dice Chinobu, yo dejé Call of Duty porque me cansé. Es que, perdón, llega un punto que es cansón. Sí, yo sé que ellos tratan de meterle mecánicas nuevas y cosas, pero al final de la noche terminas prácticamente en la misma forma. So, yeah. ¿Cómo Call of Duty es para Game Pass? Nada, bueno, eso... es parte de las noticias que he visto por ahí, de que aparentemente el juego va para Game Pass. Es que tienen que hacerlo. O sea, no es que tienen, porque ya que caray, ya Game Pass es caso perdido. O sea, el Game Pass no lo salva a nadie. Y de esto habíamos hablado, Call of Duty es una máquina de hacer dinero. Si lo meten al Game Pass, las pérdidas van a ser gigantescas para el estudio. Pero a la misma vez están chavados. Porque entonces, si no lo hacen, le cae la presión de los usuarios que quedan en Game Pass. Ah, pero van a seguir con la misma chavienda que prometen juegos para y después no los cumplen. O sea, Microsoft se sigue disparando en la rodilla. No encuentran cómo salir del hoyo en que están metidos con el Game Pass y las promesas de juegos AAA primer día en el Game Pass. Y eso le sigue dándole tiros en la rodilla y no salen de ese hoyo. Yo les deseo lo mejor, a ver qué pasa, pero ya. Ya Game Pass está con Guille de Google Play. Sí, o sea, desafortunadamente. Pero vamos a ver qué pasa. Si usted está pagando el servicio y le dan este Call of Duty, por lo menos yo, que ahora mismo yo estoy, y de hecho estoy a punto de darlo de baja también. Yo estoy pagando el Game Pass de PC, el de PC. Si de aquí a que salga, todavía estoy, le doy un paseíto, pero... es que yo creo que es una de estas publicidad que todavía no esté suscrito. De acá que llegue el juego. Porque el juego de seguro va a llegar para fall o diciembre. Yo no creo que de acá yo siga con mi suscripción de Xbox Game Pass para PC. O sea, es bueno, tiene muchos juegos, pero hay muchos juegos que yo los miro y como que... no me llama la atención. O sea, y hay muchos juegos free to play, so... yeah, whatever. So, then again, pues, siguen entonces nadando en la misma M. So, Pero no, y no, gente, además de que no está conmigo, Noé también tiene una participación especial aquí en las noticias. Noé tiene una noticia que quiere compartir con ustedes, así que Noé. Y porque, pues, para no quedarme atrás, ¿verdad? Me puse a buscar las 100 noticias de gaming y encontré que Xbox sorprende a los fans de Sea of Thieves con varios regalos. Me llamó la atención porque siempre me ha llamado la atención jugar Sea of Thieves. Me gusta. Creo que hasta una vez le comenté a Alex como para jugarlo. Y me interesa porque yo digo, pues a lo mejor esto es una razón, maybe, para yo entonces entrar un poco en Sea of Thieves e intentarlo como he querido por mucho tiempo. Y dice que es un package, es un pack que viene para las personas que tienen el Xbox Game Pass. Okay. So, si tú tienes el juego y tienes Xbox Game Pass, tienes que ir a redimir este pack que se llama el Ebon Flintlock Pack, que incluye tres cositas. Yo te envío una imagen, no sé si tú la vayas a subir o no. Incluye un arma, como un mug y una banderita. Y están los más chéveres. So, las personas que tengan Xbox Game Pass Ultimate y quieran este paquete, es gratis. Así que aprovechenlo. Y yo, por mi parte, no sé si lo intente. Ahora que Alex dice que todavía tiene el Xbox Game Pass, maybe me vaya al Xbox. Yo tengo tu Xbox aquí. Sí, pero que... sí. O sea, sí, yo pero me... Pero tu cuenta, ¿no? No, acuérdate que yo tengo PC Game Pass. No, yo no tengo el de la consola. Sí. ¿Y no puedo correr acá? No, bueno, en tu PC sí podría. Pero tendría que yo loguearme con mi cuenta en tu computadora. Exacto. Sí, porque en Game Pass el juego está gratis, tú sabes, no tienes que comprarlo. No, porque no es el juego, es para tener el package. Pues tienes hasta el 22 de junio para reclamarlo. Recuerden, se llama el Ebon Flintlock Pack, es una pistolita lo más chula con un mug y un banderincito. De verdad que está bien chévere y me llamó la atención eso porque siempre me llama, ese juego me ha llamado. Como que, pero se puede jugar creo que en equipo, entre amigos, y me gustaría más como que entre amigos que jugarlo yo solita, porque yo me conozco y sé que me voy a cansar y me voy a aburrir y lo voy a soltar. Ese juego lleva... Pero el que lo está jugando, porque hay gente que lo está jugando. PR Guy, uno que le está metiendo duro. Sí, le están dando duro y pues si tienen eso, pues, y tienen el Xbox Game Pass, pues también puede entonces sacar ese pack. Mira, me dicen por aquí en el chat, que con el Ultimate cubre los dos. Pero yo no, o sea, obviamente no estamos pagando el Ultimate. O sea, te digo, yo estoy pagando más que el PC Game Pass, al menos que le dé upgrade al Ultimate. Eso me imagino que es lo que me quiere decir Chucky Dragon, que el Ultimate te cubre en PC y en consola. O sea, que por ejemplo, okay. Tú prendes mi consola, yo me conecto acá y podemos jugar. Chino Boom dice gratis. Ok, gratis, espérate. Entre comillas, gratis. Gratis, entre comillas, porque tienes que tener el Ultimate Game Pass, sí. Sí. Pero si ya lo tienes de por sí y juegas como los muchachos, que maybe ya lo tienen, no. Lo pagan. Manny Gaming se apuntó y dice, venga, para el pariteo intenso, que es muy bueno. Ah, te van a esperar sí, en el pirateo. Dije pirateo. Mira, dice, se puede jugar hasta 4 jugadores simultáneamente. Ese juego sale en el 2016. Y lo ha mejorado muchísimo, muy bueno. Si te gustan las temáticas de los piratas, yo llevo viendo... Yo llegué a ver... Contenido ese juego ya hace varios años. Desde que salió. Yo me acuerdo porque hay un streamer que yo sigo, que yo siempre menciono aquí, que es King Gotalion. King Gotalion le estaba dando desde que ese juego salió en el Close Beta. Y él se enchuló. De hecho, parte del branding, en un momento dado, en su canal, era todo Sea of Thieves. O sea, una cosa y vi... O sea, he podido presenciar los cambios significativos que ha tenido el juego. Ya no está metiendo tanto, pero hay mucha gente que todavía le mete a Sea of Thieves. Le añadieron raids. Mm-hmm. Bueno, tiene un montón de cosas el juego. So, si te llama la atención, a mí no, pues no, tienen una nueva bucanera por ahí llamada Noi. Pero sí, lo único que, obviamente, Sea of Thieves, exacto. Habría que entonces aumentar el costo de la suscripción mía actual. Tenemos que analizarlo bien si nos conviene o no. Porque el juego, no sé cuánto está ahora mismo el juego. No chequeado. O sea, aquí sabe el precio. Que nos lo puede compartir ahí en el chat. Espérate, déjame chequear aquí rapidito. A ver. Sea of Thieves. Ok. Aquí está Sea of Thieves. Bye. 40 en todas las plataformas. Ah, bueno, sí, porque recientemente sí, este fue de los juegos. Gracias, este fue de los juegos que eran de Microsoft exclusivos y ahora le permitieron estar en PlayStation 5. Este fue uno de esos juegos, sí. Ok, también está en Steam. Y tengo entendido que tiene crossplay con todo, ¿verdad? Okay. Ahora hay un pequeño trick. Creo que sí. Si, por ejemplo, hay PC y consola, el main account que tenga el Ultimate juega en la PC con el profile, mientras también selecciona la consola como home. La segunda persona juega en la consola como family. Ah, exacto. En family. El Game Pass se comparte entre main y la segunda mientras esté en la consola. Nah, pues mira, pues tenemos que analizarlo. Salió ahora en mayo para PS5, crossplay con todo. Pues mira. Maybe. Salimos, hay que evaluar si salimos bien aumentando la suscripción a Ultimate. Y entonces, yo pongo el Family, tú puedes jugar entonces desde la consola, porque el Xbox está en tu escritorio, que no hay problema con eso. Uh-huh. Comprarlo, vale 40. No sé. ¿Cómo salimos mejor? El problema es que después lo compramos y después me encuentro lo de cristales y me voy a jugar cristales y se echaba el juego. Es que te va, bueno, no, pero cristales estaba como parte de la librería, pero acuérdate que esa librería la van rotando y hay muchos juegos que los quitan. Yo no he chequeado, para mí, yo creo que la última vez que yo Brasil, como ¿verdad? Que no me fijé si todavía cristales estaba. ¿Tú jugaste cristales? ¿Dónde fue? ¿En el Switch? No. Okay, fue fue con tu cuenta. Eso está en tu safe file. En el iPod de julio. Exacto, eso no está en el mío. Yeah. A menos que tú te logues con tu cuenta y te va el file de la nube. Pero nada. Recuerda, quien tiene error tiene empezarla. Que hacer la consola. Acuérdate que yo me quedé encajada en una batalla que no podía porque no farmeé. Uh-huh. Y no subí niveles y entonces pues me quedé ahí pincha. Dice por ahí, recuerda que quien tiene el Ultimate tiene que hacer la consola de compartir su home console. El problema que puede hacerse, puede configurar. Yo no uso el Xbox prácticamente para nada. Bernaldi está en el... Wow, Bernaldi cae en la trampa del pirateo y le está gustando. Ya, entre, no, me están inyectando. No, esto está malo. Esto está malo. Yo no sé. Yo, I don't know. No sé. De vez en cuando, un ratito, para pasarlo. No sé, maybe. So, sí, el juego se ve cartoon y se ve super fun. Pero sí, vamos a ver qué pasa. Pero gracias por las recomendaciones ahí, chamo, de verdad que están espectaculares. Así que nada, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y es que, gente, ustedes saben que por ahí ya se estuvo anunciando que por allá viene Multiversus y ya han salido un par de trailers que han mostrado varios personajes. Entre ellos, en el anteperúltimo trailer, se estuvo mostrando dos personajes que no se sabía que iban a estar en Multiversus. Entre ellos está Agent Smith del universo de Matrix y Jason Voorhees del universo de Friday the 13th, ambas propiedades intelectuales de WB, y los está incluyendo como parte de los personajes en Multiversus. El Jason Voorhees fue bien sorpresa y muchos fans de Jason se pusieron como que, oh my God, eso es, especialmente acá de la casa. Pues no digan nada, Gatonejo flipo. Porque tú sabes que Gatonejo es loco con Jason. Pues Gato se lo disfrutó un montón. Y recientemente salió un nuevo trailer mostrando gameplay de este personaje de Jason, ¿verdad? Un trailer cinemático y de gameplay del juego. Y está lo más fun mostrando algunas de las habilidades que tiene el personaje de Jason, ¿verdad? Así que si usted va a meterle a Multiversus y este es un personaje que usted le tiene el ojito, pues se va. Entonces, lo más cool, tiene skin tradicional y también tiene el skin de la película Jason X. Cuando Jason fue al espacio, también tiene ese skin. Está lo más cool, está lo más interesante. Así que recuerden que esto básicamente Multiversus es un juego tipo Smash Brothers en donde son los personajes de las propiedades intelectuales de WB. Si usted quiere ver algo parecido a Multiversus, vea Space Jam New Legacy. Es algo, ¿verdad? Es como un preámbulo a lo que usted va a ver en Multiverso con ese montón de figuras y personajes de todas estas películas, series, en fin. Y gente, la biblioteca de WB es gigantesca, ¿ok? Incluyendo DC, incluyendo muchos cartoons, series de televisión, películas, hay contenido ahí que ni votando. Este juego, recuerden que va a estar llegando y va a ser free to play el 28 de mayo, ya la semana que viene. Llega Multiversus, sale para PlayStation 5, Xbox Series X, X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y como dije, es free to play. Yo lo probé. De hecho, este juego está instalado en mi PlayStation 5. Es cuestión de darle update. Pero sí, yo lo probé. Y de verdad que me gustó. Está lo más chévere. Está lo más fun. Creo que ahora, a partir de este momento, creo que cambia. Cuando salió, cuando dieron el Open Beta, los personajes los rotaban. O sea, un día uno, un día otro, así. O sea, y eran bien poquitos los que tú puedas seleccionar. Ahora no, creo que tengo entendido que a partir del 28 van a haber más personajes para escoger. Me imagino pues que obviamente al ser free to play va a tener la fórmula, ¿verdad? De usted comprar skins, comprar cositas que no sean de poder. O sea, nada que usted le dé más fuerza sobre sus oponentes, sino me imagino que serán compras cosméticas. Me imagino que tendrán season passes que te incluirán personajes adicionales si usted paga el season pass. Entonces, yeah, vamos a ver, pero se ve cool, y de verdad que el jueguito lo jugué y está chévere. Está super fun, son personajes que usted reconoce, eso. Vamos a ver cómo nos ¿Qué va. ¿Qué mecánica con... tiene? ¿Cómo? Perdóname. ¿Qué mecánica usa? Es bastante sencilla, o sea, con un botón te ataca, brinca, tiene los specials, es sencillo, no es tan... Fíjate, yo no lo encontré tan complicado como a veces se puede poner Smash Brothers, de verdad. Lo encontré bastante fácil. Ese estilo de Smash. Ajá. Es okay, bastante como que llevadero, como decimos, to pick up and play easy, sin mucho estrés. Sí, vas a ver el caos de los múltiples personajes brincando por todos lados. La pantalla se mueve, se echa para atrás, para el frente, depende de cuántos personajes queden. Pero yo lo encontré bastante llevadero. O sea, que cualquier jugador que aunque no tenga experiencia en Smash, le va a ir bien en multiversos. O sea, okay. Sí, por lo menos yo lo sentí así. Vamos a ver a qué sale el full version. A ver si hay mejoras en los controles, mejoras en las mecánicas, en los visuales, que definitivamente las van a ver. So ya, 28 de marzo, por ahí viene Multiversus. Dice por ahí, mira, yo aquí le dice ahí a Manny, me debes un rey en el supuesto galeón. Anda. Esta semana podemos darle con el Party Boys, el galeón más paricero del Caribe. Ahí está. Dice, por ahí está Mr. RP, dice, mira la Super Lady y uno de los cuatro machos más ricos de nivel escondido. Ay, cuatro, wow, se me pusieron las orejas coloradas. Te emocionaste. Me sentí, oh my goodness. Mira, no me digas eso, que yo que estoy como pavo real, no vacile. Perdón, mira, hasta me ahogué. Disculpa, gato, perdón con los gastos. Eso gato le edita la versión de audio del podcast, no se preocupen. Así que, bueno, nada. Bueno, mi gente, gracias. Y hasta ahí entonces las noticias más relevantes para esta semana. El pelo de la Lady bellísimo. Cuatro machos, oh my God. ¡Wow! Pero no tan bello como tú, Alex, y un besito. No tan hermoso como tú, RP. Tú también eres un hombre bello, tú lo sabes. Te queremos. Mira, Dios te ama. Me creció. Mira. De la nada. Oye, es verdad, ¿no? Qué rápido te crece el pelo y tan cortito que todo el mundo. El pelo corto te queda bien. Ya le creció el pelo. Pero, ¿cuánto te lo vas a dejar? Yo creo que ya te lo vuelve y te lo tumba. No necesariamente dura 3 meses. Uh-huh. Dura 2 meses. Uh-huh. Pero el mismo día que te secan el pelo y te lo lavan, te lo sacan y vuelven y te las ponen. Ok, vamos a ver. Hagan sus apuestas. El canto duro. No mucho, no creo. Sí, porque a ti no te gusta la calor. El colágeno, sí, y también. Se le ve súper la clara, ¿ves? Mira que se te ve súper, dice este rep. Sí, gracias. Mira. Se mueve. Métele. Mira. No, pero tienes que hacer como el anuncio, mira, del agua al lado. Ahí está. Esos comerciales de Herbal Essences, Dios mío. Ay, Dios mío. Tú sabes que haciendo un paréntesis, yo compraba, a mí me encantaba el gel de pelo de Herbal Essences. Tenía un olor bien bueno, no te maltrataba el pelo. O sea, ese gel era carito, pero a mí me encantaba. Yo no sé si todavía lo venden. Yo creo que sí, porque la marca todavía está y está bien paradita. La que de la receta Surfing. Y a él. Sí, tengo que darle el número de mi estilista. Tengo que darle. Sí, hay que a Cuamo. Eso yo le digo yo, ay, ¿qué champú tú usas? Que mira, ese pelo crece más rápido. ¡Cacho! Saludos a Brandon que llega por ahí. Yo usaba el gel de moco de gorila y me quedé calvo. Ah, ahí está. Ese es el problema, Manny. Ese es el problema, sí. Esa es la razón. Yo te tengo con condicionador marca Campeche, Ale, lo necesito. Créeme. Mira. Buena gente. Bueno, gente, hasta ahí las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y como ya lo mencioné, el mayo 28 llega Multiversus para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Ese día también llega Vampire the Masquerade Carteries of New York, esto para iOS y Android. Mayo 29 llega Nine Souls, y no es Souls, es Souls, S-O-L-S para PC. Llega el 30 de mayo Aster Blade of the Monolith para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Humanity, 30 de mayo para Xbox Series X y S y Xbox One. El 31 de mayo llega F1 24 para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y por último, el 31 de mayo llega Hypercharge Unboxed para Xbox Series X y S y Xbox One. Una semanita muy, muy, muy de estreno, pero por lo menos Multiversus llega por ahí. So, let's go, let's go, let's go. Así que, bueno, vamos a una ladita por ahí. Chá. Dice Chino, yo usaba Volumax y me quedé te quedaste calvo. Volumax. ¿Sabes qué? Volumax era horrible. Nunca aprendí a cuidar mi pelo rizo. Nunca. Entonces, ya como de adolescente, cuando empecé la intermedia, mami trató. Y entonces ella fue un beauty, le preguntó, y eso fue lo que me dieron Volumax. Entonces, yo, como yo no sabía, yo nunca supe estilizarme el pelo rizo, pues yo lo que hacía era como echaba un chipito y qué sé yo qué, pues al ratito estaba así. Olvídate, así parado todo con frizz y qué sé yo qué, y terminaba siempre con un moñito. Y todavía el sol de hoy, no sé mantenerme. Yo me hago los rizos y tengo un poquito más de control en cuestión de ponerme los rizos, pero como quiera. Como que no cuadra. Volumax era horrible. O sea, después te quedaba como que... Y tú te hacías así, te será como unos pellejos blancos, como una caspa blanca, bien raro. Eso era horrible. De que te fijaba el pelo todo el día. Bien bestial, bien bestial. Pero eso dañaba pelo como es. Dice RP que lo de él era Alberto Veo 5. Ah, Alberto Veo 5 hacía buenos productos. Dice Darnell por ahí, uff, back to back para Multiversus. Oye, Alex, te llegué a decir que llegué a tercer lugar en un torneo de ese mismo juego. No, qué bueno, mano. Durísimo. ¿Quién no usó los productos de Mirta? Porque Mirta tiene la respuesta también. Yo nunca usé productos de Mirta. Los conozco, pero nunca los usé. Creo que nunca. Mirta maybe un champocito o algo de lo que no sé. Esas cápsulas de Mirta lavando de la cabeza a la gente ahí en cámara. Cristo Padre Celestial. Yo quiero hacerme las trenzas, pero el Coast Guard no me deja. Dicen que me voy a ver como los Island Boys. Ah, no, chacho, no. Usted tiene que... Acuérdate que Coast Guard tiene que tener una imagen, tú sabes, de respeto, como los policías, los militares. O... Ya, usted es un hombre serio. No tiene que hacer trenzas para nada. No queremos llamarte Coast Guard Boy. No. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando, Mr. Gamer Oficial? ¿Qué? Saludos a Alex Noé y Corillo. ¿Qué está pasando? Saludos, Gamer Oficial. El Gamer Oficial regresando por ahí desde las sombras. Qué bueno verle por ahí, manito. Espero que todo esté bien. Dios te bendiga y que la familia esté súper bien, brother. Y usted también. Así que, bueno, dicho eso, son los estrenos. Ahora sí, Corillo, ya que estamos al día en el chat, vamos entonces con lo que tenemos de tópico para esta semana. Y esta semana vamos a estar haciendo un top 3. Y este top 3 es dedicado con mucho amor y mucho cariño a Noé. Y yo sé que muchos de ustedes también, así que el chat puede participar, ¿ok? Así que yo sé que les va a gustar. Participen. Yo sé que sí. Una última ley antes de empezar. Dice, yo tengo esa t-shirt durísima. Esta t-shirt ya es clásica. Mi gente, os digo que voy donde mi mamá, que estamos aquí en el hospital. En el hospital. ¿Está todo bien, Arpi? Que todo esté bien, suave. Digo, sea lo que sea, ¿verdad? Que cualquier cosa avise. Que no esperemos que no sea nada serio, bro. ¿Ok? Bueno, espero que siga. ¿Verdad que Chinubu estaba con micoplasma? Dice por ahí que está mejorando. Pues qué bueno saber eso, Chinubu. Tiene una bronquitis, por ahí estamos. Papi, pues nada, vamos a ponerle en oración que todo mejore. Claro que sí. Y cualquier cosita nos avisa, papi, lo que necesites, ¿ok? Así que mucha salud para tu santa madre, que ya nos ve, ya ve los streams y todo eso, así que se recupere pronto. Nos deja saber cualquier cosa. Dice, mira, pero llega Mr. Bernal, el nuevo pirata que ofrecí. Saludos y bendiciones, espero que estén bien felices. Gracias a ti también, Bernaldi. Pedro. Me dicen que Bernaldi se compró una pata de palo para jugar este Sea of Thieves, no sé. Creo que se hizo una pata de palo. y un parcho. Sí, en el taller se hizo una pata de palo en el taller de él. Sí. El jefe le dijo, pero Bernaldi, esa ventana como que no se supone que es así rectangular. Tú estás haciendo esa ventana redonda y como si fuera un palo, ¿qué es eso? Y era la pata de PVC de Bernaldi. Y sí, porque no es de palo, hizo una pata de PVC. ¿Ok? Y ahora cuando empiezo a reír me da tos. Pues así estoy yo, Shinobu, pero gracias a Dios lo mío no era micoplasma. Es un... Yo no sé. Llevo un mes. Un mes con esta tos. De la madre, pero pues ya usted está acostumbrado, yo creo. Ya la comunidad está acostumbrada. Ah, sí, de dinero escondido. Ah, sí, pues está... El barbú, pero algo que está los jueves por la noche y los sábados, está uno que siempre tiene un gato en la cabeza, que habla bien pausado, bien tranquilito, bien cool and collected, no se agita ni nada. Está el otro que los streams son speedruns y tiene unos ojos preciosos, pero hace una hora y una pero y se va. Últimamente no tiene cámara. Últimamente no tiene cámara. Y está otro, lo tenía escondido, que tiene una pudrición en ese pecho. Una pudrición, ese es el otro. Así nos identifican el nivel escondido. Sí. Así que ya. Bernaldi ha hecho un pro descifrando mapas de tesoro. Nice. Úntate Vix. Ale, bueno, es la quinta persona que me lo dice. Y no me he pasado Vix. Por cabeciduro. Estamos todos igual. Esta semana he estado mal de la garganta. Ah, no. Si estamos hechos. Nos echan en un osterizer y un blender y no sale nada bueno de ahí, de verdad. Sale flema y sale. Ya, está brutal. Bueno. Vamos entonces con el tópico de esta semana. Y el tópico que tenemos para esta semana es, para todos los que están aquí, yo sé que ustedes le meten durísimo al gaming. Vamos a hacer un top 3 de snacks o de picadera que usted le gusta tener cuando está jugando sus videojuegos. No he compartido su lista. Yo tengo mi lista, pero también hay unos bonos y ustedes también pueden participar en el chat. Con mucho gusto vamos a leer. ¿Qué usted prefiere, verdad, picar cuando está jugando? ¿Tener al lado? Que no sea nada fuerte, cositas. Snacks. Usted hace así y come y sigue jugando, ¿verdad? Que no sea nada complicado, que no tenga que soltar el control. Bernaldi es una buena persona para participar. Dice por ahí que estamos llamando a Bernaldi con el tema, ¿ok? Sí. Así que, papi, güey, ¿qué está pasando? Con un palo de ron que hagas nuevo. También. Pitorro, quita el catarro, quita todo. Así que ya. Vamos para encima, pues. No, si tú quieres... Puedes tirar tu lista, ¿verdad? Uno a uno, y que después dice que cada una, pues explicas por qué, después yo te tiro los tres míos. Pues mira, el número uno para mí, increíblemente, porque yo no soy mucho de comer nueces, son nueces mixtas. Yo tengo un potecito por ahí, que es como así de grande, y todavía le queda, y yo cada vez que tengo como que ansiedad o cravings o whatever, yo meto la mano y el puñito que saca lo pongo aquí, que de hecho tuve que limpiar todo esto aquí porque había hormiguitas, yo creo que fue eso, y yo lo pongo aquí leito, y voy jugando y sigo whip, y voy jugando y whip. Ese es el número uno, pero porque está bien accesible aquí al ladito. Así que, ¿sigo con los otros dos? Sí, dale. Ok, los otros son unos bolsitos de papitas de los que vienen en las cajitas o en los bolsos esos que vienen mucha variedad. Me gusta traerme para acá los chitos. Los que son flaquitos que parecen un palito. Chitos. Chistri. No, chistri una los cosa. Chitos son los gorditos. Ajá. Los chitos son los gorditos. No, son los otros. Los chitos. Chistri son los gorditos. Chitos. ¿Cuál es el flaquito? El flaquito que parece un palo. Ese. Los flaquitos. Porque cojo uno y me lo como y sigo jugando y cojo otro y me lo como y sigo. Aunque si encuentro el chistri también, porque me encantan los chistri. Me gustan más que los chitos. Y el tercero son los Twinkies o los bizcochitos. Estos, dale, déjame que me gusta. Los que son de chocolate que tienen la cremita blanca, así como unos cositos redonditos encima. Eso, whatever. Los Hostess. Eso, o los Hostess. Whatever. Todos esos me gustan. Todos esos. Señor. Y si son de sabor de fresa, mejor, porque Alex no me los come. Diablo. Me duran más. Diablo. Wow. Te amo. No, te amo. Ya ti. Bueno, Pero pues te... verdad, a veces compro cosas que son de coco o de fresa, nada más que para que me duren, porque a veces no se las come. Confesiones de matrimonio, esos trapos se lavan en el fregadero, Como que mija. eso no estaba ahí. No estaba en el libreto. Mira, dice por ahí Money Gaming que lo de él es popcorn, tostitos con salsa picante, agua y baby un whiskycito por el lado. Cuando estaba jugando, nice. A ver si alguien más puso por ahí. Dice A mí Darnes para que. tomar una limonada, ¿Para tomar? limonada de fresa con hielito Oh. o jugo de parcha. Darnes dice que en el caso de él, una Heineken es lo que él bebe en su cuevita. No lleva No comida. lleva snacks en sí, es Lleva como que de snacks. bebida. No, no, no. Me tiraron al medio. Sí, me tiraron al medio, Chivanca. Ahí. Sí, es verdad, es verdad. Yo Dice. no compré eso y no compré eso que se los comes, por eso es que dice no compré eso. Dice Chucky Fruta también. Dragon. Antes yo me traía manzana Sí, un y le mango. llevaba, vale. Cambió el snack por No, y fruta. la Yo a veces manzana y tengo, le yo a veces llevaba. tenemos uvas. A veces compramos uvas. Y Qué yo me rico. traigo uvas para acá. Uvas blancas o uvas rojas. Y eso. Yo soy más de pelo una manzana, mitad para él, mitad Ay, para sí, mí. también me encantan. Y ahora me he dado con comprar mango, que viene como un cuadrito. Ya ¡Ay! picado. Qué rico. Dice Chino Buca, a veces maní. Doritos y galletas. Muy bien. De esas dos son buenas. Juguito de Y no, parcha maní para la presión están y limonada de fresita. rico. Mira, aquí está el top 3 de Bernaldi. Popcorn, tostones to go, hot pockets de pizza. Ya los hot pockets. Yo Tostones. hace, wow, ¿te acuerdas que Tostones aquí to pasamos go. comprando hot pocket a cada rato? Yo compraba el Diablos. paquete de 8, eran Sí, diablos, sí, aquí se compraba antes grandes. muchos hot pockets. Ya no los compramos. Pero sí, Qué tostones. rico. Ok, espérate, tostones to Los que go. vienen. Los que venían con aceitito y especia. Buttery. Pero dice los tostones. No, no, los hot pockets de pepperoni que vienen Ah. con. Que dice así mismo buttery, Ah, que buttery, qué la sé yo qué. capita es mante con Oh, y que la mantequilla. capita De y hecho, tiene especia. Manigami te lo acaba de dice, wow, hot pocket de pepperoni, duro. Sí, pero viene el de pepperoni que era el sosito, que no tenía nada. Y a mí me gusta el buttery. Si no es el buttery, como que. No. Pero Bernal dicen que él es loco con los tostones mientras está jugando. Y más en torneo. Tostones. Yo pensé que A iba a Bernal le encanta decir comer en medio de los torneos. queso, que siempre tiene queso por allí con galletitas. Bueno. A Bernal le dicen que le encanta comer en medio de los torneos. En medio de los torneos de Fortnite, a Bernal Y le cuando no hay encanta comer. torneos Y cuando también, hay torneos ¿verdad? también. Ay, ay, Siempre, ay. siempre es buena hora para comer. En Y. cualquier lugar hay un sitio, Ah, no. es hora de comer. Yo creo que Hot Pocket. Haciendo aquí, añadiéndole más el tema, yo creo que Hot Pocket es el snack por excelencia de los gamers. Yo creo que desde los tiempos memorables que existen los Hot Pockets. Y de hecho, Los Hot Pockets y los otros que son como rellenitos y es como una galletita. La que es dulce. Tú comprabas, yo te compraba a ti. es dulce. Sí. Es como una galleta y tiene relleno y tiene como una cremita blanca por encima. Tú la metes a whatever, la calientas y te la comes. Pop, tú dices Es que yo Pop-Tarts. casi. Pop Tarts. Ah, no. Eso Pero. yo creo que también. Yo veía mucha gente que se los Sí, pero llevaba eso es cuando eran dulzón. pequeños En de el caso de postre. los Hot Pockets, yo creo que Hot Pocket siempre es el go-to snack de los gamers. De hecho, ellos hacen campaña, dan códigos para juegos. O sea, ya hicieron esa asociación de lo que es Hot Pocket y gaming. Halo tenía mucho, Sí, con como Halo y esa con muchos juegos conexión. online que tengan Halo tenía multiplayer, ellos mucho. daban muchos códigos. Mira, Benal dice que para torneos. Hamburgers y carne frita. Oh, Cristo Dios, carne frita. Pero eso no es un snack. Eso es una comida. Eso es un side de almuerzo, como dice Chivanca. Eso es Dios un mío. ajo chino, una comida ¿El china. qué? ¿El cho? ¿El qué? ¿El cho? ¿Choji? ¿Choji boricua? Cho, ¿El choji? ¿Choji o cho o choji? ¿Choji? ¿El choji boricua? Es un personaje, me imagino, que de anime. El choji, no sé. A ver, la A pegué. ver, Un personaje de Naruto. Naruto. Porque es Pinko Melon, es Pinko Melon. Creo que Bernardi es la única persona que he escuchado comer mientras está en un torneo. Yo en torneo estoy looking. ¿Cuál es tu secreto? No, no, eso es algo memorable. Eso que pasó en el torneo de Fortnite con el equipo de No, no. Gitana. Eso hay clips por ahí, pero Bernardi. ¡Bernardi! ¡Pero no te pongas a No me comer! digas que estás corriendo. No, ¡No, no, no, no. no, No, no. Estoy Y te comiendo. escuchas ahí. El crunch. ¡No, tú comiendo! Ay, señor. Con el control que las hacen verde sudado en los torneos. Sí, tiene grasa, sí, sí. Siempre está comiendo, la mayoría del tiempo está con un bag de papitas o comiendo algo. Pero es que es raro porque Bernal Díaz había dejado todo eso. El tipo se estaba poniendo fit. Y estaba haciendo ejercicio y todo. Estábamos sincronizados. Y de momento otra vez, estoy picando otra vez. Yo, Bernaldi, no. Por favor, no. Tenemos que hacer algo, Bernaldi. No, tenemos que bregar. Espérate, Bernaldi, ¿tostones de pana o de plátano? Uy, eso es a debate, Cristo, Dios. Ayer hicimos de pana. Sí, Ana, y le hicimos tostones de pana acá. No. Espectaculares. Yo cociné hoy. Hicimos tostones de pana con pollo empanado. Y yo le metí ensalada de corso por el lado. No le gusta mucho la ensalada de corso así solita. Es que yo quería tostones de pana. No, y de plátano vienen coming soon porque ya el racimo que tenemos ahí atrás, ya esta semana lo bajan. Ah, mira, esos plátanos están. ¿No te gustan? Yo no sé cómo, es que le jaro. Es muy raro. Tan rico que esos tostones de pana, ven, o pana, como usted le guste decirle. Bueno, en mi caso, Corillo, en mi caso, mi top 3. A mí me encantan los, de hecho, yo creo que ustedes en Steam me veían masticando mucho eso. Los que venden en Sam, los pretzels de mantequilla de maní. Ay, Cristo Dios. No le dura más nada. Yo todavía tengo nueces y él todavía. Padre, yo pongo ese bote aquí y yo tengo que decirme, Ale, porque yo sigo y yo, no hay para nadie. Haz bolsitas de snacks que son pequeñitas, porque él sigue. Cuando mira, medio paquete. En medio de la stream masticando. Son grandes, bien grandes. Es masticando, coge un puñado en el stream. Y, pues sí, aquí estamos. Pues sí, vamos así, jugamos Fortnite. Así jugamos lo que sea. Tienes que ser. Y luego. Pues sí, voy para este dungeon. Voy a matar a este boss. O sea, una cosa, yo estoy bien. Ya no los estoy comprando más tampoco. Sí, lo digo que no, porque sí, en menos de una semana se acaba. Sí, tienen un par de calorías chéveres. Mira, y Chivanka dice que tiene el palo cargado, que se aceptan donativos. De pana, ya lo, cuando no, ¿dónde? Palmiro, lleva pana ya Palmiro. Se aceptan donativos. 15 de junio, bolera de Barceloneta, Bowling Center. Nivel escondido, Summer Meetup. Lleva un par de pana para allá, confianza. Dice Fernández que los tostones del Son to Go, que son tostones de plátano con ajo, pues es que papi, tostón debe llevar siempre ajo, como los hacen en los chinos. Uy, Dios mío. Nosotros llegamos a hacer tostones de plátano en el air fryer. Ah, quedan bien. Ajo. Quedan bien. Oh, qué rico. Pese a la opinión popular, quedan. Nosotros los hacemos y quedan súper bien. Tostones de pana con jugo de guanábana, me acuerda a mi abuelita. Mira, ¿sabes que en casa de mis viejos hay limbers de guanábana? Mi padrastro tiene el freezer lleno de limber de guanábana. Tiene el freezer lleno de limber de guanábana. Porque tiene un palo, le parió como 4 guanábanas gigantescas. Ya las pasó, ya hizo la mezcla, ya tiene limber. Y eso es lo que él se come por las tardes allí en el balcón. Limber de guanábana. Yo tengo que suspender la mayoría de snacks, cambiarlas a frutas, algunos veggies, con todo el azúcar y sal. Exacto. Sí, así estamos también nosotros más o menos. Sí. Ya, una combi de costillas de cueza. Miren lo que usted está pensando a esta hora. Qué rico. Bernaldi, una combinación de costillas. Mira, de yo los otros días fui a comer y compré arroz con vegetales y costillas de cuesada, que es lo mismo más o menos que la carne ahumada. Y yo me comí la mitad y le traje la mitad a Ale. Me estoy portando bien y solo le traje un chispito a Ale. Poquito. Yo no sé si él se comió las papitas fritas, que estaban riquísimas. Sí, me las comí también, pero no eran tantas. No, porque no echaron tanto, ni comida ni carne no echaron tanto. Uh-huh. Pero estaba muy rico, de verdad que sí. Estaba bien buena la comida. Mira, dice que lleve el email de guanábana para el Miro. ¿Viste? Ya me echaron. Estamos en un frisercito. Sí. Bernaldi, vamos, despierta, lo perdimos. Perdieron a Bernaldi, está pensando en comida china hasta ahora. Fuerte, eso es hambre nocturna o un bajón de arroz chino. Yo comí, yo rompí dieta. Ale me ganó porque comió de verdad. Sí, rompí dieta porque fue que en el trabajo hicieron un almuerzo por celebrar la semana de los contadores, que no pudimos hacer nada. Pues ayer viernes mandamos a los muchachos, rompimos todito y mandaron a pedir en un restaurante chino, mandaron a pedir mofongo. O sea, era mofongo day, todo el mundo pidió mofongo. Te compraron diferentes carnes, pues tú cuidas tu mofongo y tú pues te servías en un plato un poquito de cada carne si querías o de una en particular. Yo no soy fanático, o sea, yo me puedo comer un mofongo, pero no era lo que, o sea, no quería mofongo. Me mandé a pedir una mini combinación de carne ahumada, pero me la comí completa. Y no me la debía haber comido completa. O sea, me la comí completa. Y se dije a Noé, y de hecho, me dio tanto cargo de conciencia que pregunté a Noé, que yo hice a las 8 de la noche aquí, ¿no? En el game room. Ejercicio. Me puse a hacer ejercicio. Y aún así. Dilo, acéptalo con orgullo. Aún así, karma is a bitch. Y aumenté una libra. Aún haciendo ejercicios 4 veces en la semana. Y solamente me desbarajusté ahí ese viernes. Que me fui para abajo con ese arrochino y aumenté una libra. Y dije, no. Esto no es de Dios. Hay que ajustarnos. Esta semana, no, y, pero de esta semana les prometo que nos vamos a ajustar. ¿Cómo que? Sí, de esa aprendiste y sabes que una mini para los dos. Si no, o vuelvo otra vez con una semana de abstinencia completa de arroz y de pan. El jueves, espérate, no es. Hubo otra. El jueves no me trajo un sándwich de Firehouse y me lo trajo grande. Sí. Y a mí se me pasó porque yo te hubiese dicho tráemelo pequeño. Y a mí se me pasó. Aún siendo de pan integral, como tú lo pediste. Es harina. Tiene carbohidratos, sí. Tiene. Y me mandé y me lo comí completo. Y no me lo dejé. Dejé de comer la mitad. Y papita. Y las papitas. Debe haber guardado la mitad para otro día. Y tenía tanta hambre que me lo comí. So, yeah, desaprendí. Entonces estás aprendí. Sacho, papá, para sudar todo ese sodio es mínimo 4 días de cardio de horas, sí, mano. Y bueno, yo cuando trabajaba de seguridad con prieto noche, aumenté como no tienen idea, me imagino, de noche cuando más hambre da uno y guarde seguridad. Y uno come porquería porque uno come de todo. Sí. Es que, hermano, lo más importante para el peso es la alimentación. Por más ejercicio, sin buena alimentación, uno le va. Exacto. Nosotros estamos llevando un régimen bastante, ¿verdad? Decente dentro de lo que podemos hacer. Tú sabes, estamos cuidando ciertas cosas, pero sí, cuando desarreglamos, nos damos cuenta, como que ya lo les mandé y la voy a pagar caro el sábado. Y efectivamente, la pagué caro. Uh-huh. Pagué caro. Pero muchachos, volvemos al podcast, que nos desviamos en comida. No, tranquilo, eso es parte del tópico. Porque estamos hablando de comida y de snacks. Oye, estamos ahí, en el tópico. Yo voy, mira, pues ya dije los pretzels con mantequilla de maní, que son rellenos de mantequilla de maní. También me gusta mucho, fíjate, el popcorn este que venden en Sam, que es de caramelo y de queso. Es la bolsa azul bien grande. Ah, cho, ese es un snack. Yo voy y le robo los caramelos. Chacho, para yo tener aquí al lado, me encanta como está, porque es fácil, pongo la mano y lo mismo. Meto la mano en el bolso y pico y no me desenfoco en el string o en el juego. Quizá que esté en ese momento y es fácil. O sea, a mí me encantan esos popcones de queso y caramelo que venden en Sam. ¡Acho! Hace tiempo que no compro, así que tranquilo, gente, no hemos vuelto a comprar más. ¿Eh? Así que, y por último, si me gusta la fruta, de vez en cuando, como dijo, no es que nos trae manzana, rebanadita, me gustan las uvas. Eso también es una buena alternativa de tener por ahí, o sea, manzanita, uva, piña. ¡Oh! Me encanta la piña. O sea, te llevas el envase y sí, se te una piña rebanada como snack mientras juego es excelente. Y para tomar, antes era un vaso así como este que tengo aquí, que les voy a enseñar. Un vaso así, o más grande, lleno de refresco. Hasta arriba de refresco. O me trae el padrino para acá. Ya no, porque aquí hace tiempo que no se compran refrescos para la casa. Uh-huh. Lo más para bajar un poquito el craving de soda, pues me compro sparkling water. Es lo único. Y no todo el tiempo tampoco. Si acaso, si voy a Walmart, cojo una o dos botellitas y ya. Para matar como que... De hecho, este viernes en el trabajo, como tenemos lo del almuerzo, yo en Walmart traigo una botellita de sparkling water para bajar la comida china porque van a llevar refrescos y no quiero tomar refrescos. Una. Sí, porque en el trabajo iban a llevar refresco y dije, no, me llevo eso, mato el bajón de como de sentir algo sparkling en la garganta y no tomo refresco, porque en el trabajo llevaron Pepsi, llevaron cero, yo no voy a tocar nada de eso y claramente no toqué nada de refresco allí en el trabajo. Y de hecho, los padrinos están en la nevera, que yo puedo servirme en un vaso, para nada. Estoy bastante fiel en ese aspecto. Yo no tomo refresco desde que me dio piedra hace 3 años. Ya lo sí, tú no habías comentado eso. Pero ese vaso es pequeño. Bueno, yo lo veo grande. Por aquí en la casa hay vasos más grandes. Dice Chucky, ahora el único desliz que estoy haciendo, mozzarella y tomate con orégano y vino. Pero me cuesta 2 semanas a fuerza de agua. ¡Wow! Mozzarella y tomate con orégano y vino. ¡Wow! ¡Wow! Yo fui flaco toda mi vida hasta que me salí del army y engordé y no rebajo ni de chiste. ¡Ya, entre mani! Pero papi, se puede. Yo he podido hacerlo y yo pensaba que no podía. Y yo he podido, y no es testigo de que se puede. Y sí, he alternado con ejercicio porque ayuda, pero más bien es moderando lo que te comes. La alimentación, uh-huh. Como dijeron por ahí los muchachos. La alimentación, cortar ciertas cosas que a uno les encantan, son guilty pleasures. A uno les encantan, pero uno tiene como que, tú sabes, tratar de hacer el sacrificio lo mejor que se pueda. No es fácil. Mira, Bernardi dice que si hemos probado la comida seca. ¿Cuál, de yo perro o de gato? Ni la de perro ni la de gato. Yo me imagino que él, lo que tú comes, que es como la carne seca. Beef jerky. Algo así. La carne seca esta que viene empacada, beef jerky. A mí me encanta el beef jerky. Pero eso tiene un montón de preservativos, eso tiene un montón de calorías. Es sodio, me imagino. Porque eso es, de hecho, eso es bien alto en proteína, porque eso es para... Eso, tú te lo comes para, ¿cómo se dice? Para sustentarte en periodos largos de horas, que sabes que no vas a poder comer. Tú te comes eso y eso te sustenta. Es como las comidas del ejército, que son bien altas en carbohidratos y bien altas en calorías, pero es para eso. Tú te comes eso para que te sostenga y te sientas lleno. Uh-huh. O sea, por eso no es saludable. Gitana, no, como las comidas militares. Que la gente las cogió de abuso y eso no es así. Después la gente está como que... Con problemas del estómago, con dolor. A mí me pasó... Eso está preparada para ciertas cosas. Ciertas cosas, exacto. Y la gente se las comía de desayuno, almuerzo y cena. Está como que... chacho. Gitana dice, pero qué belleza. Gracias, Gitana Corazón. Qué bueno verte por ahí. Buenas noches. Chino dice, yo lo comía cuando estaba entrenando para el 5K, el beef jerky. Como comida seca, dice beef jerky, eso tiene proteína, pero no es nada healthy. Exacto, exactamente lo que estábamos hablando. Exacto. Sí. Uh-huh. Tiene muchas calorías, demasiado carbs, porque, again, eso es para sostenerte. Yo me acuerdo cuando yo viajé para yo aprendí a comerle sapendiu con gatoneo. Yo me acuerdo que yo viajé una vez para la casa de él y nos íbamos a caminar, y él cargaba en el bulto siempre un bolsito de eso. Y de ahí fue con él porque yo aprendí a comer eso, los bolsos que vienen en cantitos. Y, si, ya, y nos comíamos uno y caminamos. Y tú te sentías súper chévere, ¿sabes? No te daba como que antojos de comprar en la calle ni nada. Después de los par de horas, pues íbamos y cenábamos. Tú sabes, pero sí. Cuando yo entrenaba, me hacían comer esa porquería. Volvemos. Ajá, altos carbohidratos, altas calorías, que se convierten en ¿qué? En energía. Por eso es que a los atletas, después de los maratones, lo que le dan es pasta, para reponer energía. Es lo que dice Darkness. Le dice a Manny Gaming, mi plan es ser el cuerpo de Akuma, musculoso a los 80 y soltero, a ver si se cumple. Ay, Zumba Yandel. Pues esos son como que mis snacks favoritos así para el gaming. Si le meto un bonus de cositas que podría comer por el lado, pues obviamente, y aquí yo creo que todos podríamos coincidir, obviamente, la pizza es el snack / alimento. Yo creo... Número uno en el mundo para los gamers. Número uno para ese game day que tenga gente en su casa para jugar varios juegos. Número uno para los maratones de Extra Life. Número uno para cualquier maratón que usted haga en su canal, sea de 8, 10, 12, lo que sea. Ese es el mejor alimento, hands down, para los gamers. Tú sabes, a mí me encantan los hot pockets, pero pizza es pizza. O sea, pizza es pizza. So, podemos arrojar ahí ese bono, ¿verdad? Para su rutina gaming. A mí también me gustan mucho por ejemplo, nuggets de pollo, o filetitos de pollo, o tenders de pollo, o strips de pollo. Eso también, como que es un platito que uno puede coger así, al igual que popcorn chicken. Sí, popcorn chicken a mí me encanta. Y los que son recalentaditos. También, los pongo ahí, cojo, y no es mucho revolú. Ese tipo de snack... / comida también brega. Tú sabes. Uh-huh. Yo con 10 años de militar odiaba la comida militar, MRE. Y ver gente durante la emergencia de María comiéndosela todos los días me daba mucha pena. A mí me la daban A mí me las daban. Ustedes comieron muchas, ¿verdad, Alex? Yo sé Mano, que yo ya lo yo sé, les yo. daba al papá de mi nene. Y yo no quería saber de eso. En mi trabajo las Yo llevaban no y yo quería me las saber. comía casi todos los días. Y de verdad que eso fue un error. A muchas personas se les descompuso el estómago, les producía acidez, reflujo, repetían, no me entré en mucho La detalle. verdad que nunca pude Eso comérmelo era para un así. día, 2 o 3 días, dejar que el sistema de esto, y después volviste, pero todos los días, de almuerzo. Oh, that was not healthy. Esto fue un A disparate. mí no me gustaba por solo el hecho de saber que venía de dentro de la bolsita, ni los postres, los bizcochitos y las cosas. No, no, Era bien raro, era no bien raro. podía, no Sí. podía. Ahora Es que yo le bien, cogí una o cosita sea, ya, así que como decimos una cosa, no decimos podía. otra. Le resolvió la crisis de alimento a muchas personas que perdieron las casas, que perdieron neveras, que perdieron las cenas llenas de comida. Le resolvieron a muchas personas, pero de que si eran saludables, no lo eran. No lo eran, pero resolvieron para muchas personas. So, pues, en ese aspecto, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? En ese sentido, pero ya desaprendimos que si vas otra vez, que esperemos que no, y vienen con los de Madrid, no, papi, mejor me como un mango. Mejor me como un mango del palo. Gracias. O sea, no, mañana no voy a mirar. Claro, no voy a mirar, no voy a mirar. Mira, Bernaldi, mi bonus, humilde bonus. Mani, sí, Bernaldi. Mani, yo ni por necesidad me la comía, Y no se sabe. ni por necesidad. O sea, a mí me tuvieron que poner un suero porque yo no comía. Y estaba mala. O sea, y después me sentaban a obligarme y con todo y eso no podía. Yo lo más que me podía comer era maybe el pancito. Y entonces pues todo el mundo recogía los postrecitos. Por eso es que le cogí odio. Me Postrecito. recogían los bizcochitos, las cositas y qué sé, y me las daban porque era lo único que yo me comía. Y pues por obligación para que me soltaran porque me sentaban literal con los jefes. Y hasta que no me comiera, no me soltaban porque pues ya me tuvieron que poner suero, así que. Pero pude salir de ahí y no tuve que comer tanto. Sí. Era el bonus de Bernardi es un calzón de pepperoni. Humilde. Qué Qué rico. rico. Pizza es el best auspiciador para vivo, el mejor evento, inserta promo. Let's go, chicos, que claro que sí, vivo. Sí. 2024, del 2 al 8 de junio. 7 noches, 7 sorteos, puro hype. Mano, muchos me tirarán, pero a mí no me gusta la pizza. Nada, ninguna, o sea, nada. Pues A mí me silencio en el chat, encanta. nada. Soy todo como que coqui. Mani, que me Coqui. dice, no, claro, en el momento de emergencia es un resuelve, pero sí. La gitana dice, sé que va a leer, sé que se va a leer el feo, pero los huevos en polvo a mí me gustan. Lo de las bolsas crema. Yo no voy a comentar. Yo no voy a comentar. No es lo mismo, no es lo mismo que te comas un huevo en polvo que un polvo de un huevo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, pero fuera el chiste. Yo nunca vi el de hombre El huevo en desmenuzado. Yo me polvo, acuerdo ese de es los el que usan en espaguetis. no, bueno, en los fast food es que Ajá. usan es el líquido. El huevo que viene en líquido para los revueltillos y eso para avanzar. Pero huevo en polvo, yo sí sé que viene. Yo nunca. Pero es que yo sepa, yo no sé si yo lo he probado. Yo lo he visto en los supermercados, no sé si yo lo he probado. Para mí que yo no lo he Yo probado. en toda mi vida he probado el que viene de egg whites porque para el Esos estudio son los del egg estómago beaters. me obligaron a comprar uno y Dios mío, por poco no me lo como y te lo tienes que comer completo. Y yo como que Dios mío, son no. Gitana, no sé cuáles son y no voy a chequear cuáles son porque yo no Mira, me Bernalí gusta. le mete a los huevos en polvo, sí. Dice tío Jay, saludos tío Jay, me debe. Dice los de la prera, súper duro. Dice Bernalí, los mantengo los dan mucho. Todavía dan huevo en polvo por ahí, wow. Vaya papá, tu No, huevo es mi nunca huevo. Digo, lo. mi polvo es tu Lo he polvo. Espérate, eso visto te puso que lo tenso, usan sí. en receta, pero nunca lo he Yo por lo tenido menos, yo yo creo que para mismo mí que yo no he comido eso. así. No. Nunca, nunca me he Pero he comido visto un. mucho en receta que le Ajá. echan el huevo en polvo. Nunca me he comido un buen polvo de huevo. Gracias. Era Ay, chivac. señor. Sí, no, mi huevo es tu huevo, papá. Mira, no, que se está yendo este podcast trambólico. Sí, no, dale, dale. Así que, bueno, nada, ahí compartimos, ¿verdad? Top 3 de snacks para gaming, ¿verdad? El chat también se volvió de sabor, se llenó de sabor ese chat con los snacks favoritos para gaming. Mira, y antes de acabar, por lo menos a mí, que me encanta la pasta, todos mis eventos de 12 horas o lo que sea, de cuántas horas, yo tengo que hacer pasta, hasta hago como que el live cocinando la pasta, lo hice dos veces. Yo creo que eso es como que un must cuando yo hago eventos. O una pastita. Qué rica. Muy bien, muy bien. A mí también me gusta mucho la pasta en eventos de gaming. Sí, un polvo de huevo, Alex. Chancletazo al final. No, mira, dice por aquí que, fíjate, me gustan los desayunos de McDonald's que son los líquidos como en cartón de leche, pero los de polvo no los he probado. Yo creo que es un nicho bien pequeño en la sociedad que le meten al huevo en polvo, ¿verdad? Dice tío, oye, esos paquetes se negocian. En cocina he visto que lo usan, pero sí. No sé. Dice tío, oye, esos paquetes se negocian cada vez que dan la compra del gobierno de los caseríos. Mercado negro con eso y la carne ¿de qué? ¿De chochin? Ah, sí. De cerdo en lata. ¡Papá! La que es carne. La que tiene el lechoncito, que dice pork. La lata que dice es pork. Eso para empanadilla no tiene precio. Eso para empanadilla no tiene precio, papá. Esa carne rinde y rinde como... Y es buena. Uh-huh. Buena, es buena. Muy antes buena. Daban queso. Eso sí me acuerdo. Antes daban latas de mantequilla de maní. Daban latas de piña. Ya, daban un montón de cosas en la prera. Los latones. Sí, sí. Uh-huh. Pasta y lasaña me gustan bastante. Aquí es quien no, Bernal. Qué rico. La lasaña es riquísima. Yo hice una de pollo los otros días. Ay, santo padre. Ay, Dios mío. Qué rico. In nomine Patris, Spiriti Sancti, amén. In sugadeus et disindicus, et fianqui, o derentum a faust ejus. Si hut difficilus, deficient. Si good flut será a fagi ignis, si ferat tan pecadores a fasci dei. Aléjate, espíritu de Atukiti. Acabas de hacer un exorcismo conmigo. Hicieron un exorcismo conmigo. Duro. Pues nada, hasta ahí el tópico de esta semana acá en el podcast. Vamos entonces con qué es la que vamos a arrancar con nuestra invitada, Noé. Noé, ¿qué es la que hay contigo, que has estado haciendo, que has estado jugando, que has estado viendo? Pues mira, jugando Fortnite, porque como era la última semana antes de este nuevo season. Season. Pues estuve haciendo misiones, pero no porque quisiera terminarlas, simplemente porque para entretenerme. Porque honestamente me llevé el Switch para la sala y cuando vengo aquí a aprender el que yo digo que juego hoy. Y miro para el lado y lo veo vacío, no quiero salir otra vez a la sala, mira qué vaga. No quiero salir a la sala a buscar el Switch para jugar Peach, que es lo otro que estoy jugando. Así que esas dos cositas son las que estoy jugando. Es como que Lego Fortnite o Fortnite y Peach, que lo tengo que retomar. Hice 2-3 puertas, pero me falta todo. Estoy empezando el juego. Okay. Y en cuestión de ver, pues estoy viendo... Ahí, prepárense. Échense para atrás, pónganse cómodo. Yo veo muchas series. Oh, estoy viendo Station 19, que ahora ya la terminé, porque estoy esperando semanalmente los episodios. Estoy viendo Grey's Anatomy, los episodios nuevos. Estoy viendo The Rookie, está súper buena, los episodios nuevos. Estoy viendo, y lo otro es Bones, que es la serie que es como... de investigación de los huesos y qué sé yo, que eso es lo que he estado... Y de vez en cuando que veo una peliculita o cosas así por Facebook que me llama la atención y la busco y la tengo en mis servicios de streaming, pues entonces la busco y la veo. Pero realmente creo que esas son Bones, Station 19, y 911. El 9-11, la original. ¿Te pusiste en estos días a ver si es CSI Vegas también? Sí, pero eso lo estoy viendo como que para variar, como que para no cansarme de lo que estoy viendo. Como que veo 4 episodios o veo un día de eso y después pongo un episodio y a veces no lo termino. Todavía, como decirte que llevo 2 semanas en el mismo episodio. Wow. Uno de eso. Por eso te digo, no es interesante. No. No lo veo casi. Bien. ¿Y aparte de eso? Aparte de eso, nada, aquí, en las rutinas de siempre, los jueves me voy a comer una sopita. No, estoy cogiendo Qigong, muy interesante, ya se acabó el viernes, pero quiero seguirlo acá, quiero coger una rutina para seguir haciendo, porque de verdad que me ayuda mucho a la relajación, a calmarme, a coger ánimo. Me gusta un montón, así que no, si no saben lo que es Qigong, ok, si saben lo que es Tai Chi, que son como movimientos y respiraciones, Qigong es el padre de Tai Chi, así que de verdad que me gustaría seguir porque me ha ayudado un montón, o sea, Alex me estresa y el Qigong me relaja. Qué bella ella. Tu cara, ¿eh? Alex la estresa, hay que joderse. Alex me estresa y el Qigong me relaja. Qué bella ella, ella es bella. Es bella, sí, esa antojitana, sí, sí. Esa es mi pelea. Y aparte de eso, Noé le está haciendo la competencia a todos los fans de Naruto. Uh-huh. ¿Por qué? Usted sabe, gente, que por ahí están los memes y la queja mundial de que Naruto es un anime extremadamente súper largo. Súper largo. Un montón de season, un montón de episodios, una cosa que no encuentra cuándo va a acabar. Noé está leyendo una novela que es básicamente y descubrió en estos días que la novela que está leyendo es basada en un manga. No lo sabía, lo descubrió en estos días que es basada en un manga y se puso a hacer yo le digo, Noé, pero ¿por qué episodio tú vas? Noé, ¿por qué episodio tú vas? Por el 2500 algo. ¿Y cuánto es el máximo de episodio que tiene la serie hasta ahora? 3500 algo. Sea, pero. Y llevo como un año leyéndolo. O sea. De verdad llevo como un año. O sea. Mira, cuando yo lo estaba leyendo, iba por 2200 episodios, yo iba por el mil algo. Y ayer, antiel, algo así, nos pusimos a hablar de eso y yo, oye, ¿cuántos episodios serán? Día 3000 y pico. Eso sí, son de dos páginas. O sea, bien cortitos. Porque los mangas son así, pero hello, como quiera que sea. Son 3000 y pico. Al principio yo leía y me empezaba a geliarle. ¿Qué te pasa? Y esta gente que está loca, de verdad que. Sí. Uy, muchas gracias a Cultura Secuencia por ese rey. Al otro quien de parte de Cultura Secuencia, allá con Mr. Watcher. Muchas gracias, our friends. Se llama Married at First Sight de Gilung Main, algo así. O sea, Married at First Sight. Increíble. Basada en un manga. De verdad que. Entonces, no sé por qué. Increíble. ¿Por qué fue, Ale? Ah, porque yo me puse a buscar los episodios y decía que eso era basado en eso. Era como un manga. Y un manga. Y yo le digo, Ale, yo estoy leyendo un manga. Llevo un año leyendo un manga. Bueno, para mucha gente linda ahí, buenas noches. Saludos, guacho, que bueno verte por ahí, manito. Dice Chucky, en su casa lo conocen y le guardan el arroz. Mm-hmm. Fuera el relajo. Es como una novela. Está difícil de conseguir todos los episodios, pero ya yo tengo un link, so si les interesa se los puedo pasar porque. Chacho, nada más con decir que tiene 3000 y pico episodios, ya todo el mundo se desilusionó. Tremenda. No, pero no tiene que. Es que de verdad te vas a enganchar, vas a querer saber. Mira, yo le digo a Ale, no quiero dormirme porque quiero saber qué pasa. La gente tiene su dosis de series largas con One Piece y con Naruto, ¿no? No, pues. De hecho, One Piece tiene más episodios que Naruto. One Piece le ganó a Naruto. De la que eso está muy buena. Y Chivanka, pasa lo que quiero ver. Dale, Chivanka, deja ver si yo... Tengo que pasarlo por el teléfono, que es que lo tengo. Ajá, tiene el link ahí en el chat, pasar. No importa. Y la Vera, saludo. Déjame abrirla acá. Bueno, en lo que no es pasa el link, en mi caso, que es la que hay conmigo, pues nada, pues, jugando Fortnite con los muchachos, ya comenzó la nueva temporada, o sea, ya Fortnite... Le van a cambiar el nombre a Fortnite Twisted Metal Edition. Ahora Fortnite básicamente es combate de carros armados a los Twisted Metal. O sea, eso está demasiado, demasiado, demasiado descontrolado. Ah, pero nada, hemos ganado Pali, bueno, reímos, peleamos, pero sí, ahora toda la mecánica de Fortnite es en carro. Mira, dice Chivanka, marriage, marriage at first sight o married? Married. At married, first casado. By Google, no matrimonio. Mira, casado. Tiene 3,297 episodios. Voy a pasar el link, aviso. Es donde único yo he encontrado todos los episodios. Pero salen unos anuncios ahí medio. Sí, so, véanlo en el celular, X no lo van a empezar. Con ellos. Véanlo en el celular. X con ellos y cuidado. Yo he aprendido a que quito los que se ven raros y dejo los que no se ven raros para que no siga. Uh-huh. Pero de verdad que vale la pena porque es donde único logro conseguir todos los episodios. Porque mira que yo creo que estuve más tiempo en buscar dónde leerlo full que leyendo realmente, porque hasta lo puse a escuchar por audio que alguien lo narraba y lo eliminaron de YouTube. Uh-huh. Y yo como que no, y me quedé con la intriga. Y yo, pero espérate, no. Deja ver si lo... Para tirar anuncios de poca ropa, sí. Yo... Sí, ¿ya lo encontraste? No, pero él está especulando por lo que acabas de decir, ¿no? Sí, eso mismo es. Déjame a ver cómo lo copio. Así que nada, pues también, pues como les dije, Fortnite. También estoy jugando Killer Instinct la pasada semana. La pasamos espectacular. Tekken 8 también estoy jugando la semana pasada. Y anoche que me partieron la vida en Smash, en un bacalao. Fight Club Special Edition. Smash me dio una senda asquerosa pela. Ganó 31-1. Eso fue horrible, ¿verdad? Yo no soy jugador de Smash. Bueno, en un momento dado le metí a chévere a Smash Ultimate, pero yo he dejado de jugar hace ya más de un año que yo no entraba a Smash. O sea, perdió los controles, me caí estúpidamente por el barranco. No me salen los ataques. Smash prácticamente sacó a pasear el modo de práctica conmigo. Yo fui el punching bag de Mash anoche. Pero nada, gente, todo fue por una buena causa. Fue por el beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que ya, cogí bofeta y fui a darme reír por los niños. No me importa, pero ya, hay que hacer sacrificio. Compartió el link. Y como quiera, el donativo iba para tu campaña. Sí, exacto. Mash decidió que el donativo después fuera a mi campaña, que muchas gracias sabía, a Mash. Sabía la pena que venía. O sea, yo sabía, ella lo había visto, el bien futuro. Sí, dice, pues dame el donativo aunque sea, porque la escaramuza que le di. No, pero conozco ese tipo de material para ver manga o anime. Ah, ok. Mira, dice Moto, ya hablaste del Sendo Winder. No he hablado de eso, antes de finalizar la sección. Antes de comenzar acá el stream, jugamos una Fortnite. Estaba Moto, ¿no? Y este servidor jugando trío. Mano, llegamos a los Final Squads. Estamos en esa pelea, los carros para arriba y para abajo. La zona ya estaba cerrando pequeña. El brincodeo. Yo estaba muerta. Bajan a Noi. Seguimos Gimoto. No pudimos revivirla porque ya el ciclo estaba bien chiquito. Quedaban 6 personas, incluyéndonos a Miyamoto. Pero entonces eran 3 equipos. Eran 6 personas, 3 equipos. O sea que eran 2-2-1. Era la ecuación, ¿verdad? 2-2. Sí, 2-2-2. ¿Sabes? No, cuando eso yo todavía estaba viva. Y después fue que te mataron. Creo que eran 2-1. Ah, pues de ahí fue que te mataron, exacto. Pues comienza el revolú, el tiroteo. Yo me escondo detrás de una pared, empiezo a darme shield. Un tipo me ve, me empieza a disparar. El tipo me tira 4 tiros, no me da. Te tira bomba y ninguna. Me tira bomba, no me da. Yo salgo corriendo, me reúno con moto, le doy shield también con la champaña, le doy shield. Hay 2 carros enfrentados frente a nosotros. Salimos corriendo, se empiezan a pelear entre ellos. Moto dejó un montón de gente prácticamente que si tú los escupías los mataba. Se bajaron a uno, quedaba otro. El tipo bajó a moto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, con los que estamos peleando, tenían los carros que son los carros del Season. Que son unos carros que tienen una bandera en la parte de atrás, ya tiene todo. Ya tienen arma, tienen rompemonte, gomas a prueba de bala. Y esos carros, la vida se le llena solo. O sea, tú te estacionas y el carro le sube la vida. O sea, yo digo que son carros inmortales. Sí los puedes destruir, pero si te quedas quieto, escondido, se recarga la vida. Pero anyway, en la escaramuza, el tipo se bajó del carro y yo salí corriendo y me monté en el carro. Entonces, Moto está peleando con el que queda, pero ¿qué pasa? Que Moto ya estaba bien jodido. Y el tipo baja a Moto. Entonces, yo tengo el carro, el tipo baja a Moto, y yo le meto el acelerador y le meto el turbo al carro. Le he metido con el rompemonte al tipo y lo maté, y ahí se acabó el juego. O sea, ese fue el win. Estos dos como que, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Y yo, ¿qué ganamos? No hay Moto. Yo vi a Alex corriendo así, y se lleva el tipo. Y yo no entendía qué había pasado. Y yo, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? O sea, tengo que buscar mañana por el día cuando venga de la iglesia. Voy a buscar la repetición para grabar ese momento y publicarlo por ahí por la red, porque se van a reír un montón. Claro, no tiene audio porque uh-huh. es el replay del juego. Pero eso fue una cosa, o sea, que entre, a mí me dijo que, o sea, le metí el tipo, ¡push! Murió. No, y el escopetazo de moto, porque moto está de sí, él. Sí, moto le llevaba el par de tiros chévere. Y le metió un escopetazo y lo bajó, y el otro que tú mataste por encima de la moto. Pero quedó espectacular ese win, quedó brutal, claro, quedó brutal. Voy mañana, hago el clipcito y sí, atropellado. Y mañana lo edito un par de segundos para que lo vean, para que se rían. Porque de verdad que quedó espectacular. Quedó espectacular ese momento, ese kill. Ah, una cosa épica, épica. Así que ya, eso nos pasó hoy en Fortnite, en el season nuevo. En el nuevo season de Twisted Metal. El nuevo season de Twisted Metal. Oh, my God. Así que, nada. Duro, dice Gitana. No, pero conozco. Ok, ya se lo leí. Atropellado, literal. Con el cow, literal. Con el cow catcher. Con el atrapavacas. Así que, dice yo, ¿qué es esto que dice el cow catcher? Sí, el cow catcher. Eso lo usan en la granja porque tiene esa forma. La vaca cae acostada. Entonces, eso la levanta y la deposita. Eso es una complicada, esa máquina que recoge vaca. Pero sí, esa es la que hay. Bueno, dicho eso. Pues ya terminamos con qué es la que hay corrido. Ya estaba al día. Twisted Metal en Fortnite. Faltaría Sweet Tooth. No lo dudes. O sea, no es que está Metal, no es que está Twisted Metal en Fortnite. O sea, no es que hay contenido de Twisted Metal, pero carros con metralleta, lanzacohetes, que le puedes poner rompemonte. ¿Qué te recuerda? Twisted Metal for the win. O sea, te recuerda a Twisted Metal. Los gloriosos años de Twisted Metal. Tú sabes. Pero pues ni modo. Mad Max. Bueno, sí, estaba leyendo que es prácticamente un, ¿cómo se le puede llamar a eso? Un soft launch. Maybe es como que pues le va a regalar como que algo bien parecido a Twisted, a Mad Max. La película no va a salir ahora, la de Furiosa. Dice, o sea, es como que maybe quinteando a que tarde o temprano llega Mad Max a Fortnite. No lo duden. Por ahí me arrancaron con ese contenido de los IP, pues por ahí próximamente viene Magneto. ¿Qué va? Pero no duden que más adelante venga Mad Max por ahí. O sea, están hinting un futuro contenido de Mad Max. Y el juego está bien interesante ahora, pero sí, tiene un carro. Si tienes un carro, tienes que tener un carro obligado. Tienes que tener un carro, porque si no... Tienes que tener un carro. Hasta que no nerfeen los carros. En esta primera semana hay que meterte un carro con arma. Tienes que tenerlos preparados. Preparados, con arma, rompemonte, con más a prueba de bala. Sí. Es que Fortnite está tomando la costumbre de hacer features de lo que está actual. Sí, y le resulta. Le resulta, la fórmula resulta. Carros o misiles. Exacto, sí, no. O sea, tienes que estar montado un carro. O sea, la mecánica de tú estar a pie. Porque hasta que no nerfeen los automóviles. Papi, te coge un squad. No, y lo lindo es que ahora, antes, un squad usaba un carro, pues se montaba todo el mundo en un solo carro, específicamente la guagua. No. Ahora los cuatro, o los tres, o los dos, cada uno anda en su carro. ¿Por qué? Porque le pueden poner arma. O le pueden dar a los jugadores con el rompemonte y te quita un montón de vida. O sea, si son cuatro, mínimo dos automóviles, porque el pasajero es el que va a controlar las toretas. Cuando llega Godzilla, entro. Pues un día esto llega Godzilla por ahí también. No lo dudes. Duro. La Z, saludos, bienvenido. Estaban anunciando algo de Godzilla. Pues sí. Un evento supuestamente venía que iba a llegar Godzilla, iba a destruir la ciudad en el medio, pero no sé qué quedó eso. Pero whatever. Pues nada, esa es la que hay con nosotros, así que vamos entonces a pasar a el cierre de nuestro podcast para esta semana. Corillo, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, lo pueden encontrar todos los martes en plataformas digitales tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Evox, Podomatic, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en redes sociales tales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. No olviden tampoco nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y martes desde las 8 de la noche, los miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche. También tenemos la mercancía bien bacala y específicamente la mercancía nueva de Vivo 2024. Así que prepárense para el mejor evento de verano Vivo 2024. Hagan su orden. Yo creo que esta semana, si la piden, yo creo que no les va a llegar para Vivo. Puede ser que llegue la semana después de Vivo, pero como quiera, es un buen souvenir. Ya pueden ir haciendo sus órdenes. Así que eso va a estar espectacular. Consigue entrando fácil, fácil, facilito. nivelescondido.com/mercancía. nivelescondido.com/mercancía. Y ahí no se pueden pedir su mercancía exclusiva de Vivo. Dice la Verax, ya lo mío llegó. Y un montón de gente, gracias por compartir las fotos de los materiales, ¿verdad? De la mercancía de Vivo en sus redes sociales, en su stream, de la que estamos bien agradecidos. Ya he visto por ahí un par de tazas, he visto stickers, he visto gorras, he visto camisetas. Todo el mundo pompeado con Vivo, el mejor torneo del verano acá en Nivel Escondido. 7 noches, 7 torneos, puro hype. ¿Okay? Y para finalizar, me invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos a The RPR01, a el James PR, Musiali, el profesor JJ y Pandemic PR. Y de esa manera, gente, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial de nuestro podcast en vivo y con nuestra invitada Noé y este servidor Alex Nation. Así que, gente, de verdad, gracias por el ratito y será entonces hasta la próxima. Yo estaré mañana acá en el canal domingo a las 8, como siempre, en Nivel Escondido son de Kickstarter, ¿ok? Así que nada, un saludo una vez más a todos los que están hechos y gracias a todos. Mira, por llega Clean Race. Mira, wow. Gracias, Clean Race, por el ratito. Linda noche, bendiciones y éxito siempre. Gracias, Bernal y Gitana con Gigi en el chat. Así que, gente, gracias por la compañía. Gracias por el temazo. Y nada, gente, cuídense, Dios los bendiga. Saludos hasta la próxima. Alex y Noé, signing out. Bye, bye. Bye, bye.